Noctivagus, Vagancia Nocturna. Sean bienvenidos a esta segunda temporada de Noctivagus. Para retomar nuestra exploración musical les tenemos preparado este primer episodio con una selección enfocada al sonido de los sintetizadores presentes en el ambient, así como en el krautrock, en el postrock y el jazz experimental. Que lo disfruten. continuamos en Noctivagus. Esto fue Noctivagus, Vagancia Nocturna. Hasta la próxima.